pero bueno. Pero bueno, no hay que descartar que en el marco, como hizo Tenenbaum, que difundió el documento de la RNMA, en el marco de mostrarse más democrático, también levanten que le sacudamos a ellos. Va a ver, no podemos descartar nada. Eso es la síntesis de las líneas que me parecen que tienen que ser discursivas, que no tenemos que tener miedo, ni a que no, o sea, si nos quieren pegar a un lado o al otro, lo van a hacer igual. Y nosotros siempre tuvimos una posición independiente desde el tipo de construcción y de medio que nosotros hacemos, con lo cual, si lo argumentamos de la manera que lo estamos pensando, va a quedar con claridad que no estamos a favor de las corporaciones, ni estamos a favor del monopolio discursivo por parte de este gobierno, ni de ninguno, digamos, ¿no? De hecho, perdón, ahí me encantó. De hecho, al fondo lo que nos parece, no me acuerdo si lo escribimos, es que es un momento ideal para visibilizar a nuestros medios, digamos, más allá de hablar del contexto de la ley y toda esta cuestión, digamos, coyuntural, nosotros nos parece que tenemos que aprovechar para visibilizar a nuestros medios, para darlo como una opción al discurso binario y polarizado. Y no me acuerdo con quién charlaba el otro día que cada vez, a mí por lo menos cada vez me pasa más seguido que cuando uno dice que es periodista te preguntan, uy, ¿y qué? Decime, ¿qué leo o qué veo? Porque la verdad, leo Clarín y no le creo, y leo Página 12 y no se puede leer tampoco. Entonces, me parece que nosotros podemos aprovechar que vamos a tener seguramente espacio en los medios como para, de alguna manera, propagandizarnos como una tercera posición. No quiero decirlo de la tercera posición, o tercer movimiento histórico, ¿verdad? No, pero sí como algo que... Esto que creo que quedó plasmado en una cosa, en la otra página, me parece, que es algo así como que por ahí suena como incluso hasta pedante de decir que somos los únicos que podemos garantizar la pluralidad de voces, porque incluso el movimiento de radios comunitarias, alternativas y populares tiene multiplicidad de discursos y te vas a encontrar desde una radio comunitaria hasta una radio pyme que vende espacios y que también da con esa cosa empresarial también da lugar a que muchos de nosotros tengamos un lugar que no tenemos en los medios tradicionales. Digo, incluso hasta salirnos del movimiento, salirnos de la red o de Farc o de Amarc, e incluso tratar de ir más allá a todo el movimiento de radios radio alternativas, ahí diría, digamos. Porque no todas son, la mayoría no son comunitarias. Y después, lo que me parece, para los que... no quiero poner otros términos, pero me duele hacerlo, pero para los que somos más viejos, que vivimos todo el proceso de las radios, desde su nacimiento con el regreso a la democracia, que eso ya un poco me lo contaron, pero... Sí, a mí también me lo contaron. A vos sí te creo que te lo contaron, ¿eh? No sé. No sé si está. Yo le conté que yo te lo contaba. Si lo contaba porque yo se lo ríe. Bueno, no, que me parece que tenemos que rescatar en serio esa historia, porque el nacimiento, la primera oleada de creo que Fabi lo llevó ayer para la mesa, pero la primera oleada fue post dictadura y surgió de una necesidad de la sociedad, de la comunidad, de tener como discursos que rompieran incluso con los establecidos por los medios comerciales. Me parece que hay que rescatar toda esa historia. Y esta segunda oleada, que tiene que ver con el post-2001, con el movimiento social que se generó allí, y también con el debate que se abrió a partir de la sanción de la ley, que hizo que muchas organizaciones pensaran que podían tener su propio medio. Me parece que hay que ir a esa historia, rescatarla, y es una historia que, insisto, nos tiene que también correr un poco de nuestra particularidad como medio de los comentarios impopulares, pero me parece que en este momento es interesante poder ampliarlo incluso a esas radios que nosotros vemos como pymes, que lo son de hecho, pero que a muchos de nosotros nos han permitido, digamos, construir nuestro discurso para que hoy tengamos nuestros propios medios. Sí, es una cosita más que quiero agregar, estando de acuerdo con lo que decía Fabi. Digo, primero, ¿para qué hacemos? ¿A quién nos dirigimos? No subestimar, digo, hay muchos sectores desde el punto de vista de obreros, sociales, territoriales, sindicalistas, que no están en esa cosa, o Clarín o el gobierno. Es decir, hay muchos sectores con los cuales venimos trabajando, muchos sectores que han firmado nuestro documento, entonces, de adhesión. Entonces, no es pequeña cosa, nosotros no vamos a llegar a la gran masa para nuestra opinión. Es importante llegar a todos los sectores para seguir afianzando un trabajo en común. Y no es pequeña cosa, digo, es muy importante. Y después, porque está el tema de cómo seguir después. Acá el tema está cómo logramos trabajar por el tema de los medios comunitarios, por el periodo de las pautas, el tema de la plantea, todo lo que sigue, lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo logramos unidad de acción en concreto en la lucha por un montón de sectores para poder preparar esto? La red RNMA solo no va a poder resolver esto. Entonces, ¿qué otros sectores hay en la cual vamos a sumar y vamos a coincidir, aunque sea por unos puntos concretos que esto vinculado a la red que tiene que ver con los comunitarios? Hay que salir a la calle después, hay que salir a pelear. No digo a los ocho, pero hay que salir a pelear. Bueno, ¿con quién lo vamos a hacer? Entonces, nuestra posición clara. El día 7 de diciembre, o hace 7 de diciembre, y todo el trabajo que hagamos, es en acumulación a cómo seguimos laburando, cómo ampliamos el marco en la unidad de acción en concreta, por puntos concretos que tenemos que trabajar. No sé si va a ser la coordinadora o qué va a ser, no importa, pero tenemos que seguir laburando hacia ese lugar. Digo, como perspectiva, ¿para qué nos posicionamos? Digo. Un elemento más, me parece, de todo esto que estamos viendo, de cómo nosotros apuntamos y con quién nos podemos aliar, como vos decís, podemos dirigirnos. Tiene que ver con el lado de los trabajadores. Lo planteó Roberto un poco también el tema, qué relación nosotros vamos a tener con los compañeros de prensa, que son los que laburan en los medios comerciales. Quizá nosotros tenemos más contacto con lo que son los compañeros colectivos de prensa, que son de prensa gráfica, que hoy por hoy la ley no nos afecta porque es nada más radiodifusión, pero ya como están planteados, porque es interesante escuchar la disputa entre ellos. ¿Ellos qué dicen? Esto de la desinversión hace que muchos medios desaparezcan y van a perderse fuentes de trabajo. ¿El gobierno qué dice? Al revés, va a haber fuente de trabajo porque va a haber posibilidad de democratizar que todos entren en esto. Es más, dice, ya se empezó a abrir esto y ya se crearon más fuentes de trabajo porque se crearon más productoras, más esto, más lo otro. Son todas aliadas del gobierno, la única productora, todo lo que se amplió, todo lo que salió al gobierno, con los medios experimentales del canal digital y demás. En ese sentido, nosotros tenemos que tener la perspectiva porque no es. Todos estamos haciendo variantes porque no sabemos cómo va a actuar, pero tenemos que ir. Me parece analizando y anticipándonos las distintas posibilidades que se puedan dar. Y una de ellas es que haya un ataque a los trabajadores en cuanto a decir, bueno, por ejemplo, ¿qué está diciendo Perfil? ¿Por qué echa a los 21 compañeros? Porque reestructuración por una cuestión económica. Primero, a nosotros el Estado, el gobierno. Diario Hoy también. No nos da, Diario Hoy, Diario Hoy. No nos da pautas publicitarias. Entonces nosotros nos tenemos que ir. No podemos sostener a este plantel de trabajadores y por donde empiezan sacan a los fotógrafos. Total, hay un montón de boludos que cuelgan en las redes de fotografía y la usan. Es exactamente así, te hacen campaña por los noticieros en la televisión, te dicen, mándenos su foto con esto. Y siempre hay alguno que manda la foto de un incendio, de un choque, de algo, gratis. Son unos imbéciles. Sí, obvio. Yo la única vez que saqué una foto que se la mandé a Clarín, a Crónica, se la cobré. Así. Nosotros nos usaron el otro día con lo de la reja del Parque Centenario unas fotos de Antena Negra, las pusieron, no sé si en página 2. Tiene que escribir y eso es la guita. Ese es otro tema. Primero que ponga la guita no le podés hacer juicio por uso indebido de imagen. Claro. Ellos nos cobran a nosotros para hacer. Pero a lo que voy es a esto, que nosotros, dentro de todo esto, este plan que tenemos, con quién vamos a interactuar, tenemos que tener empezar a ver la posibilidad y la necesidad de ligarnos con los compañeros trabajadores de los medios gráficos y radiales, porque va a haber una cuestión para mí, de por lo menos de la parte de la derecha, en la medida en que vayan perdiendo, a poner como excusa hay que echar gente, porque esto es un poquito del gobierno, nos están sacando y bueno. Y uno de los reclamos que tendríamos que tener, me imagino que los compañeros que laburan en medios comerciales lo toman, es cualquier cambio que haya de mano de patronales tiene que ser con los trabajadores de puesto de trabajo. Con los puestos de trabajo. Eso tiene que ser como consigna, ¿no? ¿Sí? ¿Están notando? No. Nosotros acordamos con el punto este de empezar a articular más con los compañeros y compañías que trabajan en los grandes medios, y de hecho estaría bueno hacer una caracterización un poco más fina, porque la verdad es que no todos los medios de la red tenemos, más allá de CTP, que son los que estamos más cercanos, quiénes son, qué compañeros, o sea. Yo, en el encuentro de mujeres, estuve en la parte de la discusión de medios y había dos compañeras que habían, aparte de Marcela Pacheco, había otra compañera del Partido Obrero que había sido despedida también en la televisión. Como ponernos en contacto con todo eso, para eso creo que hay que hacer como un mapa de caracteres. Yo hago una moción, sí. Estamos entrando en una etapa de síntesis propositiva, porque perfecto. Alguien nos está ofreciendo. No, con una computadora, porque fue la nota. ¿Como vos? Yo me ofrezco a empezar un rato y lo vamos pasando. No sé si alguien socializa para que no piensen. ¿Quién es? ¿O qué? Tu... Acá viene. Una cosa en relación a lo propositivo. No, y me anoto. No lo recibí todavía. Autoanoto. No, me anoto. Seguí después. Ah, sí, no, me dio permiso para decir. Ah, qué bueno. Una cosa en relación a lo propositivo. Yo creo que con los movimientos sociales hay una relación, y yo creo que varias inclusive están dentro de la red. Me parece que lo que había que profundizar en relación a los movimientos es que nos acompañen en la lucha, que creo que es lo que no están haciendo. Por otro lado, no creo que sea dirigirnos a ellos. Digo, en relación a lo que decíamos, porque yo creo que siempre va dirigido a ellos. Y me parece que ahí, no sé si llamarlo, pero me parece que tenemos que ampliar más el espectro en ese sentido. Y me pareció bueno hoy esto de generar contradicción hacia el mercado común. Después, en relación a los trabajadores diversos, en relación a los territoriales, que digo, más allá de pertenecer a movimientos sociales, igual, los laburos territoriales son muy frágiles, digamos. En general, los líderes, por decirlo de alguna manera, los quienes coordinan o quienes, dirigen, ¿sí? Son los más politizados. Pero a nivel territorial es muy complejo, digamos, el tema de la politización. Y creo que yo los tomaría como sector también de la población no politizada, digo, entre comillas, ¿eh? Me parece que deberíamos ampliar el espectro en ese sentido, que deberíamos dirigirnos en esta contradicción hacia ellos, más que nada. Y obviamente siempre desde el punto de vista de clase, que es lo que nos va a hacer zafar de ni ser consecuentes ni obsecuentes, me parece, y la identidad. Nada de eso. ¿Me anoto? Estabas anotado. No sé quién puede. No, te hagas el pescado. Sí, un rato cada uno. Un rato cada uno. Yo tenía una mujer. Creo que ya me parece que Fabiana, en términos generales, hizo una síntesis de la polaridad. Discursiva, que más o menos sigue en línea, ¿no? Continuando lo que discutimos en la regional. Yo digo porque en ese momento por ahí podríamos ser un poco más explícitos, pero en esa junta no estuvo Ceporella y DTL, no estuvo la Caterva en esa reunión. Algunas sí, radio de compañeros que están acá estuvieron. Pero ahí avanzamos en algunos acuerdos e ideas mínimas. Después nosotros hicimos el esfuerzo ahí en ANRED de mandar una propuesta sistematizando muchas de las cosas que en realidad ya veníamos elaborando colectivamente, y después está la intervención que se hizo el 26 en La Plata. Digamos, me parece que estaría bueno de intervenir si ya estamos todos en línea, digamos, con eso, porque si estamos todos en línea con eso, es cuestión ya de pasar a empezar a pensar la acción práctica en relación a eso. Y borradores que ya puedan estar circulando en 2-3 días en la Región de Buenos Aires y en organización de artículos, documentos, para empezar a interpelar a los que genéricamente definíamos como core de CAP, ¿sí? Claro. Porque lo que nosotros tenemos que generar con esta acción es que todos los que venimos nosotros relacionándonos, y que era ni un capitalista ni otro capitalista, digamos, en síntesis, un camino propio, bueno, tenemos que convocarlos a que adhieran y laburen con nosotros en el sentido de las elaboraciones y propuestas. Entonces, organización de charlas, tratar de sistematizar intervenciones a nivel de redes sociales y discutir un poco más la característica de una actividad pública que pueda congregar el trabajo que haríamos durante el mes de noviembre. ¿Sí? Yo creo que la importancia que tiene de hacer una actividad pública, dejemos de lado, obviamente no ir ni a LAFCA, ni ir a Clarín, pero sí una propuesta por el camino que nosotros planteamos, independiente de los distintos monopolios que se van desarrollando. Si acordamos con esto, y esto es claro, y lo fundamental, uno de los términos que planteó Fabiana, digamos que no voy a repetir, nosotros vamos constituyendo o reconstituyendo lo que hicimos con CORDECAP y se nos desinfló, que a su vez analizamos que es lógico, porque las organizaciones populares se van a meter en un tema con los medios cuando haya algo de la agenda nacional que lo convoque, o cuando cierren una radio, o cuando haya una represión. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir el camino que vinimos construyendo, que es referenciar la red NMA como espacio de debate de los medios comunitarios alternativos populares que no están con las tendencias principales capitalistas y que construyen un nuevo camino. Me parece que esa es lo que nosotros, porque en el marco de la polarización no es que nosotros vamos a poder aparecer como un gran actor, creo que podemos aparecer un poco en la agenda de los distintos monopolios, justamente para cada uno justificar que también es democrático, pero qué es lo que a nosotros nos sirve es acumular fuerza para que después nosotros, cuando salgamos en el aspecto reivindicativo, y tenemos que avanzar en formular más claramente, también hoy, con propuestas en firme y acuerdo en firme, y discutirlo así taxativamente, por lo menos como propuesta de la regional, de salir a ver reivindicativamente qué queremos. Ahí sí aparece lo de ADICAPIF, aparece el tema de registro de medios, aparece el artículo 49, aparece el tema de toda esa masa de guita del no sé qué 0,5% si sí, nosotros podemos diputar algo. Aparece cuestiones reivindicativas para el equipamiento de las radios y los proyectos comunicacionales, que hay guita en el Ministerio de Trabajo y hay guita en el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esta oleada para decir, bueno, vamos a posicionarnos públicamente, vamos a congregar fuerzas, porque el momento nos permite, y eso nos tiene que servir para después tener más legitimidad para la autodefensa cuando metan compañeros periodistas presos y para los aspectos reivindicativos. Entonces, me parece que eso está en el marco de las posibilidades que tenemos, pero tendríamos que hacer bien claro a todos los compañeros activistas, digamos, de Regional Buenos Aires y del país, que ahora es cuando tenemos que intervenir para subir un escalón más de posicionamiento de la RNME en particular. Y después, con respecto a los aliados, que son otros medios, como puede ser, algunas radios de Farco, algunas radios de AMARC, el espacio de TVs, aparece ahora ese polo independiente de que está Barcelona, que está revista. De revistas que piden la ley gráfica, aparece La Vaca, aparece CTP, pero yo el problema que veo es que nosotros tenemos que salir ya con la iniciativa nuestra propia y destinar acá fuerza, digamos, decidir qué tal hable con, a ver cómo viene la caracterización por el lado de los medios gráficos, cómo viene la movida de los compañeros del CTP, sabiendo la diversidad política y el menor nivel de acuerdo que tiene el CTP, que hay gente afín al kirchnerismo, lo mismo sucede en el marco de los medios gráficos estos, pero a su vez caracterizando, creo que tendríamos que por ahí profundizar un poco más, pero aparece las caracterizaciones con respecto al 2013-2014 que se hablaron acá, que me parece que tenemos que profundizar. Yo tengo matices también con respecto a qué es lo que puede pasar 2013-2014, y bueno, tendríamos que dedicarle un poco también a eso para creo que no, de lo que hablamos hasta ahora, no cambia cómo caracterizamos 2013-2014, no cambia. Bueno, pasemos al limpio entonces. ¿Puedo aportar una? Va, que por ahí sirve a aportar un poquito más. Con respecto a lo que decías vos, Fabi, de que nuestro discurso por ahí tiene que salir a cuestionar esta cuestión de la democratización del discurso, por ahí sería interesante plantear algunas cuestiones con respecto a que, además de la identidad de medios comunitarios, además de la identidad de los trabajadores de prensa, y además de pensar la cuestión de los compañeros están pidiendo una reivindicación en términos de ley de gráfica, etcétera, por ahí sumar a todas esas reivindicaciones o a todos esos discursos, pensar que hay algunas cuestiones que nos pueden servir como puntapié en este momento, pero que nos puede servir para el trabajo futuro, digamos. Por ejemplo, pensar cuestiones que tienen que ver con la propia legislación nacional e internacional, con respecto al derecho de la comunicación, y que no necesariamente la comunicación es una cuestión profesional, y no en términos de cerrar la discusión sobre qué hacer con el profesionalismo o qué no hacer con el profesionalismo, sino pensar, por ejemplo, que el derecho a comunicar es un derecho de todas las personas, y que cada movimiento, cada sector, cada espacio político tiene que tener su reivindicación, su espacio en esos términos, y que es importante que nosotros salgamos a decir que eso es algo que tiene que contemplar la ley, y que se supone que tiene que ver con la legislación internacional con respecto a la libertad de expresión, que es algo que no estamos tomando en cuenta, digamos, o por lo menos en el discurso masivo, digamos, o que apuntemos a la discusión masiva. Hay algo que nosotros no estamos tomando en cuenta, que es esta democratización del discurso tiene que ver con que no solo hay que defender los intereses de los trabajadores de prensa, no solo hay que defender los espacios de la comunicación alternativa, comunitaria y popular, sino hay que defender también el real derecho a que cada individuo y cada sector político tiene que tener su espacio de comunicación y tiene derecho a él. Y entonces, en ese sentido, apuntar a que nuestra práctica concreta también tiene que ver con corresponsalías populares, con en relación a los movimientos sociales, a los espacios que no tienen que ver, digamos, que son los espacios anticapitalistas, por decirlo así, en grandes, en un criterio amplio, pero que apunta a una forma de construcción de la comunicación diferente. Che, a mí me quedó una duda. Nico, vos lo que planteás es lo que planteamos cuando decimos que la ley dice que tenemos que tener locutores. Es eso. Pero profundizando un poco más. Pero profundizando en términos de que, más allá de contener eso o no contenerlo, estamos hablando de que el derecho a la comunicación o la diversidad de discurso, digamos, también tiene que ver con que hay sectores y hay espacios que se manejan con otras lógicas, que no son ni del trabajo de prensa ni los medios masivos, digamos. Hay otra lógica de construcción de la comunicación, claro. Y eso es lo que... Hay otra forma de comunicar, claro. Que no necesariamente tienen que ser las tradicionales. Y que bienvenido sea la reivindicación de los espacios de trabajadores, etcétera, pero que también hay otra forma. Hay otra identidad. Claro. Que en definitiva, la militancia está contemplada desde un derecho humano básico. Claro. Tal cual, acá para mí es genes. Bueno, secretario. ¿Vamos a pasar al limpio? ¿Cómo va? Y bueno, ¿vale? ¿Qué es eso? Momento de propuesta. Bueno, ahí puse. Construir una línea de intervención. Una intervención en línea con lo que se discutió en la última regional de Buenos Aires. La propuesta en red, la intervención por parte de Fabiana y Luis en la charla del 26. No sé quién hablaron. Empezar a producir borradores para interpelar a todo nuestro marco de alianzas, CORDECAP, para empezar a delinear de conjunto la acción a llevar. Ni AFCA ni Clarín, independiente. Nos sirve para acumular fuerza para cuando tengamos problemas legales, periodistas, presos, interferencias, y también para cuando salgamos con alguna cuestión más reivindicativa, DICAPIP, equipamiento, pauta, financiamiento. CTP, y medio gráfico independiente, empezar a discutir caracterizaciones sabiendo la diversidad que hay interior de cada uno. Bien, ¿qué otras cosas? Pero la propuesta concreta, esas son las generales, ¿no? Sí. No, yo no leí la propuesta de ellos. ¿Había propuestas más concretas? No. Sí, concretas. O sea, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver. De acá el 7, ¿y qué hacemos después del 7? El antes y el después. O sea, en el antes tenemos charlas, tenemos para precisar. Texto, tenemos campaña. Tomando consignas de ese texto, sí, claro. En distintos soportes, tenemos intervención en la propuesta de ustedes, en blogs, Twitter, todo lo que sea de todos los sectores, ya sea de las dos polaridades, digamos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos el tema que es la discusión de algún tipo de actividad pública. ¿Con qué es todas estas herramientas? O sea, ¿con qué ideas a quiénes? Se dijo, no solamente dirigidas hacia el marco de alianzas que nosotros venimos desarrollando desde la CORDECAP y con todos los movimientos, bla, bla, bla, bla, sino, bueno, poder interpelar con esto también a sectores que por ahí, qué sé yo, en el CTP nunca tuvimos una relación, no ocurre CTP porque nunca tuvimos una relación red-CTP fluida. No, siempre hay un intento de... Claro. Inclusive, bueno, ahí entrarían sectores con los que nos relacionamos, que con todas estas herramientas y esta discusión podríamos llegar a abordar, que deberíamos definir cuáles sectores y de qué manera los abordamos, con qué documentos. ¿Me estás anotando? Pero yo digo y después. Bajando a tierra. O sea que lo noté. O sea que no notó nada, no tengo nada. Charlas en facultades. Y otros espacios, porque es lo que decía. Sí, está bien, no. Sí. Facultades y todos los espacios donde podamos intervenir, digamos. RNMA se ofrece. A ver, charla. Sociedades, plomeros, se ofrece. Plomeros, la gira, Ahí tenemos charlas. Un texto que hay que elaborar para consensuarla. Documentos públicos, difusión radial y TV. Soportes varios. Intervención en redes. Y una actividad pública que ha definido. Consensual y definido. Estas cosas igual podríamos organizarlas lo más, ¿no? Como va a quedar la. No, ya, yo pasaría a hacer una propuesta más. Si hay consenso en esto, podemos en 15 o 20 minutos rápidamente acordar. ¿Estamos ya con esto? Sí. Yo agregaría que me parece que no está una política de prensa. Sí. No, bueno, pero. No, pero está bien por el trabajo de prensa. Voceros. Pero eso para algo. Hay que hacer la comisión de prensa. No sé, por favor. Bueno. Que no existe todo. O existió y. ¿Hacia quién está esta campaña? No existe. Hacia los aliados de la red y hacia todos los demás sectores. Y ahí especificamos. Ahí especificamos CTP. Ver cómo abordamos, ¿no? A CTP. Al polo de revistas. Principio Cordecap. Sí. Cordecap. Cuarto, mar, polo de revistas, etc. Después. Ejes discursivos. Van a tener que estar contenidos en todo, en los documentos, ¿no? Sí. Terciar, entre. Terciar quedó ahí, terminado. Entre. Fin de la libertad de expresión, entre paréntesis, Clarín. Se viene acá, ¿no? Y 25 de mayo de 1810, revolución. No, y el otro sería inicio de la democratización, discurso de 1810. Ayer vi un spot que usaba el término democratización audiovisual. Era como de 5 minutos. ¿Qué es la democratización audiovisual? Que las radios de pueblos originarios tengan su espacio en el espectro. ¿Qué es la democratización audiovisual? Que diferentes voces se escuchen y que no haya monopolios, digamos, y usaba como varias veces ese término. Democratización audiovisual. Bueno, eso sería, eso es terciar entre eso. ¿Con qué terciás? Con el tema de la multiplicidad de discursos, bueno, nuestros medios, digamos, o sea, poner, digamos, de relieve nuestra existencia, digamos. ¿Vos decime, Ale, cuando vayas? Sí. El tema de multiplicidad de discursos, el tema de la comunicación como un derecho. Irónico. Por ahí es de voces y discursos. Sí, voces y discursos. Pero voces solo no te dicen nada. Sí, discurso solo se puede confundir. Porque, claro, vos y yo te dicen multiplicidad de voces. Para mí, ahí todos dicen lo mismo. Hay que pararse y hay que hacer la distinción. De voces y discursos. O sea, claramente, para mí hay que decir. Nosotros hablamos no solo de multiplicar las voces, sino de multiplicar los discursos. Claro. O sea, explicarlo. Multiplicidad de voces y discursos. Y después, no sé cómo decirlo, el tema de la defensa, no sé cómo hacerlo, de lo que se habló de los trabajadores de prensa, la reivindicación de que, estar, no sé cómo sintetizarse, vale. Lo que se dijo acá, que el hecho de tiene la que vender a la empresa, que se venda a los trabajadores. Y todo el movimiento interempresario, sí. Parece que es. Para más que nada, los trabajadores de prensa, no sé. Es un elemento que tiene que estar ahí también. Y para agregar en esto de de nuestra existencia, lo que tiene que quedar claro, pensándolo en el común de la gente, es nuestra especificidad, que nos diferencia de... ¿Qué somos? Claro, pero digo, diferenciándonos, digamos, lo específico del resto de los sin fines de lucro. Sí, habría que ver lo de los trabajadores de prensa como lo... En el marco del documento no se me ocurre mucho. Quizás en el marco de la actividad sí se puede poner más como una consigna, pero... Por ahí en el documento. Pero en el documento no sé bien cómo lo podríamos poner, que capaz si de acá a la actividad tenemos vinculación con el CTP, la CTP, claro. Hay más posibilidades de encontrar la vuelta para que quede como una planificación. ¿Para qué? Para que quede como una de las consignas de la actividad también, alguna reivindicación suya o alguna... Porque a nosotros mucho no nos atañe, digamos, no va a tener mucho que ver con todo el documento. Yo creo en ese punto en particular, yo creo que hay que hacer una reunión con los compañeros. También me parece que como este es el momento ideal para otras cosas, es el momento ideal para sentarse a charlar abiertamente con los compañeros trabajadores de prensa tradicional, que en general nos ningunean, usan nuestra información, no nos citan como fuente, digo, charlar fraternalmente estas cosas, de la necesidad que nosotros tenemos de que ellos visibilicen nuestro laburo, que a nosotros nos interesa y lo necesitamos, y trabajar de manera un poco más coordinada. Digo, porque si no, vamos a terminar nosotros poniéndonos en el lugar de siempre, de tomamos la consigna de ellos y nadie toma la nuestra. A mí me parece que lo que hay que ir es a negociar un trabajo en conjunto que implique empezar a tener un trabajo integral. Y esto mismo con los movimientos sociales, en definitiva seguimos la lucha de ellos, las publicamos por todos lados, pero ellos a nuestra lucha, ¿qué onda? ¿En relación a la vida? Sí, igual sí, que ellos puedan más allá de la yo cuando más sinceramente con los movimientos. Cuando nos estábamos preguntando con respecto a cómo ponerlo en el documento y todo eso, lo pensaba en términos de esta cuestión de una cuestión de derecho a la comunicación, digamos, que se supone que tiene que estar contemplado en la ley y que tiene que estar contemplado a nivel de derechos humanos, etcétera, que son los tres aspectos de la comunicación, digamos, que es el derecho a informar, el derecho a acceder a toda la información y el derecho a producir la propia información, digamos, y esos tres puntos nos están garantizando hablar de todos estos aspectos, digamos, y nos permite interpelar, por así decir, a los trabajadores de prensa, a nuestro aspecto particular de medios comunitarios, pero también a todo aquel que se ve un poco afuera de la dicotomía Clarín-Gobierno en términos de que sigue pensando la comunicación como algo que se recepciona y no como algo que se puede producir. Entonces, en ese esquema, por ahí podemos interpelar a todos los sectores. Y ahí quedaría, o sea, no sé si iría en el antes o en el después, el 7 de diciembre, la cuestión de nuestra relación con el ASCA, ¿no? Claro. Este periodo de reunión, con el pliego de reivindicaciones, con Sabatella. Sí, pero por las dudas que se haya entendido lo que yo dije recién como una... no estamos de acuerdo elegante y pateado para adelante, lo que nosotros proponemos concretamente es hacer una reunión en este con momento. Sí, estamos de acuerdo. No, porque viste que en general lo planteas así para decir que no. Porque nadie pensó eso. Capaz vos estás pensando eso de vos mismo, no, tarde no, conmigo. No, claro, porque nosotros no hacemos eso, justamente, pero es algo cliente. Bueno, esto de definir el pedido de reunión. Lo más rápidamente con el pliego reivindicativo y ahora tenemos que afinar lo del lo de las reuniones, lo del geo reivindicativo, lo del documento, todo hay que asignarlo. Sí. Bien. Bueno, a ver, eso es general. Lo general, vamos a tratar algunas cosas que podríamos acordar para lo más específico. Sí. Bien. Haría falta que uno o dos compas se lancen un primer borrador lo más rápidamente posible. Eso por un lado. Ofrecimiento. ¿Qué? ¿Alguien se ofrece? ¿Te vela? ¿Qué pasó? El equipo que hizo la nota para página. No, sí, perdón, me fui para allá. Para hacer un borrador. Texto borrador. Silvana, te ve. ¿Texto borrador de qué? Sobre el 7D, sobre claro. Que el mismo equipo que hizo la nota para página, que salió muy buena. ¿Eh? Sí, está, pero no sé. No, bueno. Hay que agregarle cosas más. Bueno, Silvana y Fer. Hay que agregarle la pero que avancen también en propuestas ya. O sea, es el documento y después el equipo que va a hacer radio, el equipo que hace el volante y el equipo que hace audio. Pará, volante, yo, no sé si vamos a hacer volante. El volante está vinculado a la actividad pública. Sí, sí, no, sí. No, pero no. Pará. Pero no todo el mundo tiene, digamos... Siempre está viendo internet, está lleno. Entonces, tener un material, siempre que hagamos algo, tener un material. O el documento, hay que ver cuán largo va a ser. O un poco claro, síntesis de eso. Con adhesiones. Sí. Porque nosotros tenemos que ir construyendo las adhesiones a este documento, como a todos los que ya firmaron el de los 3 años. Y esa es nuestra parte constitutiva de y a todos decirle, mira, muchachos, firmás esto, firmás esto y calcula que la última de noviembre, la primera de diciembre, antes vamos posiblemente a convocar a alguna actividad. ¿Sí? Bueno, por eso. Para las actividades, charlas y demás, es siempre tener ese material. Claro. Sí, además de una actividad pública. Claro. Sí, hacer como algo más cortito, resumido, que choque y que se pueda también mandar por mail y sea más allá del documento, que está bueno que tengamos eso también de difusión. Sí. Facultades, ¿sí? Sí. Y algo que solo queda como pregunta, ¿no? Porque no lo vamos a poder resolver ahora, ¿no? Pero Nico. No, pero que es importante que lo hagamos bueno, también a nivel nacional, que es que ¿cuándo vamos a hacer el plenario a nivel nacional? Porque es muy probable que salga en el 7D. Ahora lo vemos eso en el próximo día. Tomamos los canales. Bueno, pero eso bueno, lo discutimos la reunión. No, está bien, pero... Está bien, sí. Ahí. Usted haría la versión corta también. La comisión de documentos sería los chicos que escribieron el artículo para página. Sí. ¿Cómo nos aprovecharon? Podemos saber si igual... Igual yo creo que no, después de la parte post... No necesariamente. Claro, vas. Porque Fer también estuvo, qué sé yo. Bueno, los que tuvieron ah, sí, igual me parece que por ahí no es ahora no, para hablar, pero para esto y ya para que quede, que cuando hablemos de la comisión de prensa, que la comisión de prensa va a tener también responsabilidad, digo, por ahí armar este tipo de cosas, en los voceros, en las adhesiones, te digo, como para que no engrampemos, o sea, ahora está bien, engrampemos gente, pero que por ahí después no va a estar la comisión de prensa no, para esto. No, estamos hablando de los redactores de esto, de texto. Perfecto. Sí, nos está ocurriendo otra para hacer más intensivamente desde la segunda quincena de noviembre, que podría ser, con el material que tenemos, instalar 3-4 veces mesas de discusión en la calle. En el mejor de los casos con algún tipo de símil, o sea, de hacer que estamos haciendo un programa en vivo. No sé si va a salir efectivamente, digamos, pero así aunque sea un programa callejero, difundiendo específicamente las cuestiones... ¿No se puede hacer una transmisión especial ese día? Digo, yo lo planteamos por ahí. Obviamente que hacer una transmisión especial en algún momento, un lazo. Pero en el sentido de poder concretizarlo, nosotros podríamos garantizar, por ejemplo, un generador eléctrico para... Lo roban, lo vamos a garantizar, no importa. Pero lo tiramos como una cuenta para que se evalúe también. Nos parece que es una actividad donde en la calle podemos llegar al público en general. Sí, el tema con esas cosas es definir el lugar, porque siempre tenemos problemas de... Es una propuesta, 4 mesas o 3 mesas de la última de la segunda quincena de noviembre al 7 de diciembre en el centro, en algún lugar, digamos, que... Constitución, puede ser en Constitución, desde el 11 en el centro. Tiene el obelisco. Che, para mí también estaría bueno que los diseñadores estrella hagan algún. ¿Qué? Los diseñadores estrella que hace, no sé, Gigi. El videito ese. Gigi y Gaby pueden hacer un buen dibujo que sintetice todo. En ese dibujo. Ah. Y bueno, las compañeras que tienen experiencia en spots explicativos medio animados. Antena negra, ¿no? HBI que hagan. Sí. Mirá. HBI, se ven gran poco, cada uno le puso la tarea. Se hablaba también de la. De usar las redes sociales y eso, y me parece que hacer logos, banners y cosas para los blogs y todo. ¿Para qué están hablando dos a la misma vez? Dijo, digo, que además del diseño y por ahí un videíto y por ahí, bueno, un spot radial, que ya se había mencionado igual, pero también se había hablado de las redes sociales, de usar las redes sociales y bueno, todo eso, la gráfica, sí puede ayudar a eso. O por ahí, no sé, los contrapuntos también tienen un montón, sí, las tapas de los contrapuntos tienen un montón de diseño. Él tiene una idea de dibujo. Se me acaba de ocurrir, igual habría que profundizar. El logo de Clarín, si lo das vuelta, se me ve. Yo jugaría con algo así como este, en el 7D, ¿qué preferís? ¿El logo de Clarín? O así, marcar como una tercera. Y ahí aparecer con la tercera posición. ¡Finalmente lo dijo! Dijo tercera posición. Sí. Después buscamos el logo nuestro. Ahí no haría mucha diferencia de tamaño de letra, digamos. Claro. Ah, claro, ahí ya chica. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, lo del texto. Digo, de ese texto se desprende el resumen para el volante y se desprenden todas las consignas para la expo radial, para lo visual. O sea, el texto es lo primero que tiene que estar para después poder adaptarlo, digamos, a los otros soportes. Bueno, eso ya está. Charlas. Yo hablé con la gente de UBA de que iban a tratar de hablarlo para sacarlo desde el centro de estudiantes. Yo también. Ah, bueno. Ya hablamos con. Yo hablé con una chica de la mesa y hablé con un chico del viejo topo. Le dije que lo manden como propuesta al centro estudiante y que si no salga como la agrupación que conduce. O sea, el centro estudiante sería todas las tendencias y si no que salga como el empuje, que es el grupo que ganó. Y teniendo una política de invitar a todos los grupos que quieran y no que se lo agarre una o dos agrupaciones más para campaña propia, que puede ser loable, pero necesitamos que sea lo más amplio posible. Sí, yo, de ese lado nosotros, digamos, desde la dignidad podríamos también, un poco estamos ahora también un poco abriendo en sociales, entonces, y dialogando un poco con esos sectores, que son los únicos con los cuales, digamos, no sería con la izquierda tradicional, no sería con el kirchnerismo, claramente sería por ese lado. Así que, digo, por la toma. Igual la propuesta es si lo convoca el centro estudiante y quiere firmar la cámpora. La propuesta que veníamos charlando el sábado. Sí, pero esa no va a pasar, digamos. No. Bueno, pero nuestra postura, aunque no pase, nuestra postura es que esté Sabatella y nosotros. Claro, es una instancia de debate. Claro, es seguro. Confrontar opiniones. O sea, claro. Para eso necesitas las dos opiniones, digamos. O sea, tanto la del oficialismo. No, eso es solamente para hacer seguir la relación No, pero yo pero es importante aclararle este punto a las agrupaciones. Sí. Que a lo que a nosotros nos interesa es que haya confrontación de polémica. Exacto. Entonces, realidad, si quiere adherir la cámpora o la UES o lo que sea. Mejor, también. Porque vos podés polemizar ahí, si no te quedás con tu discurso y no tenés con quién confrontar. Y porque pensamos que podemos hacer avanzar en contradicciones de eso, debilitar. ¿Y con los sectores de izquierda? ¿También? Todo. Sí. De hecho, Cordecap incluía, no sé en qué andarán ahora, sí. Por eso volvemos a decir, Cordecap estaba incluyendo, digamos, a Proyecto Sur hasta el Partido Obrero. Aunque el Partido Obrero después, no sé, Izquierda Social. El Partido Obrero, cada vez que te lo cruzaste, dice... ¿Cuándo se reúne? ¿Cuándo nos reunimos? Bueno, ¿qué hace bien? Che, yo puedo plantear si interesa con esta visión, si en la CTA se puede estar. ¿Una charla? Sí, una charla, pero no que solo vengan a la CTA, ni tanto, claro. Sino con esta visión, a ver si se puede invitar otros sectores que no estén de acuerdo para poder hacer esta política. se te ha captado nacional, pero luego cuando lo tengo que ver. Entonces, repasando, en sociales ya empezó la propuesta. En UNCI le hicimos en concreto al Inconsciente Colectivo para que lo lleve al Centro de Estudiantes también, que ahí ganó el PCR con el Partido Obrero, que es de carrera de comunicación. En La Plata ya está más o menos hablado con los compañeros del colectivo y con los compañeros de Fandango, entiendo. Y después... Yo voy a hablar con Lomas ahora, con los chicos del grupo Mate Amargo, que nos, en otro contexto, hace 3 meses nos dijeron que estaría bueno hacer una mesa ahí, que es el búnker de Mariotto, ¿no? Y después en la Universidad de Moreno, ahí hay una agrupación, la JITE, que también le hablamos, y que están en elección de centro. Después de la elección de centro, se podría hacer, que sería interesante para convocar los medios alternativos comunitarios que hay, que hay algunos que podemos dialogar, incluso de Farco, que estarían más con nuestra posición, que es FM Moreno, por ejemplo. Y después hay otros lugares alternativos, como ahora en noviembre se viene el Cabildo de Juegos, que viene alrededor de entre 500 y 1000 personas. Se podría generar un espacio como para difundir, tirar volantes y para hablar. ¿Lo anotaste, o sea, eso? ¿Qué fecha es Cabildo de Juegos? No me acuerdo, al mediados de noviembre. La apuesta, ¿eh? ¿Eh? ¿Se apuesta? La charla. No, no, no. Juego Arte y Cultura. No, Timbaro. Y después el taller de talleres, que varios de ustedes lo conocen. Ese es otro espacio. El próximo viernes hay reunión de pañuelos. ¿Podría tirarlo ahí a ver qué dicen? Si les parece. Estás anotando. Y capaz que en el mismo pañuelo hay otros espacios más alternativos. Que digo, bueno, estos espacios que son. Alternativos, pero donde va mucha gente. ¿Sí? El Cabildo, por ejemplo, va entre 500 y 1000 personas. Y siendo en Buenos Aires, como va a ser el Moreno, calculan alrededor de 1000 y más también. La FLIA también podría ser. La FLIA. Bueno, en cada uno que quede cada uno responsable. O sea, cada uno habló y que quede cada uno responsable. Sí, eso estoy poniendo. Desde la UAC se fue así. Después está la UAC también, ¿no? Desde la UAC se fue haciendo varias ferias ambientales donde todas las luchas venían, bueno, las vieron, y mostraban su lucha, sus panfletos, sus fotos, su, todo eso. Quizás se pueda hacer algo así, una feria, pero de comunicación. ¿Una feria de luchas? No, pero de comunicación, específico de comunicación en relación al CT, pero digo, cada uno desde su lugar, desde su rol. Eso me parece que es más fuerza para organizarlo. Tratemos de ir al espacio, que ya tienen su propia convocatoria, y tratar de nosotros con dos compañeros, todos los compañeros, ¿no? Resolver el tema de... Yo podría, cuando no sé si se está juntando los de la FIA ahora, porque fue una hace muy poco, pero llevarlo a alguna reunión de la FIA. Ayer Juliana me habló de algo que se hace el 24 de noviembre, no sé si los compañeros de enfrente... ¿No es la UAC? ¿Se hace el 24 de noviembre? La UAC. ¿No es la UAC? 24, 25 y 26. No. ¿La qué? No me acuerdo, pero dijo así cuando me estaba yendo de la facultad y le dije, bueno, mandó un mail a la... Debe ser alguna actividad por la... Una... Foro de la Compa. Foro de la Compa. Claro, porque si eso el año pasado. Claro, exactamente. Es de comunicación. No, Foro de la Compa. Claro, bueno, eso también es un espacio que tiene una cantidad de sectores y gente, ahí tenemos que estar. El año pasado hubo mucha gente en la facultad. Por eso. Ahí también. Está también el Congreso de Educación, que no sé bien ahí cómo sería la conversación. Claro, lo que pasa, el 17, 18 de noviembre está el Congreso Educativo, que hacen distintas tendencias, digamos, de izquierda de la educación, acá en Buenos Aires, que van a venir varios puntos del país. Lo que pasa es que hay que ver, ahí yo veo más de... No, ¿cómo? No, que hay que ver si puede cuadrar. Claro. Hay que ver si entramos, no sé. Bueno, pero con todo eso tenemos... Ya demás. Ahora, a ver si me olvidé. Porque después de todo esto va... Y sí, porque... Una cosa en relación a la UAC. Quizás lo que habría que pedirle a las asambleas organizadoras es un espacio directamente de corte donde estén todos los compas escuchando, y que algunos de la red que vayan puedan hablar sobre la ley. Digo que hay muchas asambleas dentro de la red. Y me parece que está bueno que tomen el tema como propio, porque somos los que realmente estamos visibilizando la lucha de la UAC en sí, en general. Más allá de la mega minería, digo, estuvo también en relación a Monsanto, las madres de Ituzaingó, digo, no sé si les parece hablar con los que, de la red que vaya y con las asambleas organizadoras para que organicen una especie de charla, aunque sea de 15 minutos, que puedan exponer y que puedan interpelar a los compas para que lo tomen como propio. ¿Les parece? Sí. Se puede hacer la propuesta y ver si los que van a la UAC. Dale, lo hablamos y que lo tienen la organización. ¿Cuándo es la UAC? 24, 25, 25. ¿San Juan? San Juan, sí. Yo no creo que vaya. Si voy, bueno. A ver si me estoy olvidando de algo de todo lo que se nombró. Facultades Sociales, UNCI, Facultad de La Plata, Lomas de Zamora y Moreno. Cabildo de Juegos, Taller de Talleres, CTA, FLIA, Foro de la Compa, Congreso Educativo y la UAC. Hay algo que... No, basta. Tecnópolis. Bueno, charlistas. Sí, que no hagan nada de tu vida. No, varios, o sea, hay 10 personas por lo menos tenemos que ver. Sí. Yo me ofrezco y ofrezco pasar todo mi bagaje, mi estructura que usé ayer, que la me parece que por ahí, después cada una lo llena como quiera, pero por lo menos los ejes para que socialicemos contenidos. No, solo uno de tele. Uno de tele. En todo caso, después mando el audio para que también vayan teniendo idea. No, pero si tienen más, que sean más. Sí, o sea, piensen que... Ahora podemos garantizar uno, no sé. No, ya sé, ya sé. ¿Qué más, compañero? Lunes o martes me tiran un panorama de si podemos hacer Lomas y Lanús, las dos universidades. Ah, Lanús, pero no hay comunicación en Lanús. O sea, nosotros tenemos compañeros en Lanús. Sí. Los compañeros del Frente también tienen compa, del COPPA. ¿Pero qué carrera hay en Lanús? Audiovisual, sonido. Bueno, pues sonido. Sí, sonido. Sí, claro, bueno. Le preguntamos, le preguntamos. Organizan muchos. Yo podría hablar, pero no sé si te entiendo ahí. La UNCI. ¿Usted le preguntan a estudiantes críticos, usted? Los del Frente. Sí, sí. Sí, me voy. Yo le pregunto a los del EPE y le proponen a ver qué. ¿Quién más se ofrece como charlista? Antena lo vamos confirmando sobre la marcha. ¿Qué charlista? ¿Vas? No. Vamos, somos dos, compañeros. Sí, Nacho, ¿no? Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho, valiente la colectiva, Bueno, de la ECO otro compañero. Ah, vamos, aguante. Igual. Otro, no sé, a definir. Me dijo ella que ponga otro, así que pone otro. Dice que si es después de las 7 de la tarde, después. Bueno, sí, bueno, Nacho, después de las 7. Che, nosotros por ahí digo, como que estamos recién integrándonos, pero bancamos, digo, lo que haga falta acompañar. Nos ponemos de acuerdo si me puede. Y... ¿Acompañar o dar la charla? Están entrando en clima, digamos. No, porque ya lo mandamos, pobre, el coso de documentales. No, pregunté que no me quedaba claro, en serio. Sí, que digo, estamos para bancar. Yo no conozco. Digamos, si hay necesidad de, bueno, de salir a bancar, a dar una charla, lo haremos. Perfecto. Pero digo, por ahí priorizamos que la banquen los compañeros que ya vienen participando, militando en la red desde antes. Y acompañaremos esa instancia. Por eso digo, estamos... Para este sábado en Medina, no me concretás vos. ¿Sí? Dicen que si fuese necesario, claro, lo haría. Claro. Ah, bueno. Prefieren que no, pero si fue necesario, lo hacen. Claro. Yo me pongo también, vale, como banco de suplente. No, yo tampoco quiero. Yo también como banco de suplente. Luisa, anote el banco de suplentes. Yo me sumo ahí. Todos nos vayan a banco de suplentes. No, yo no, lo vi. Bueno, entonces, banco de suplentes. Hay uno que se ofreció para la lucha de plomo. Lo que pasa es que Ale planteaba algo en el video que tenía que ver con no confundir espacios. Claro. por la referencia de otras organizaciones. Ah, cuando nosotros compusimos por La Plata. Entonces, no, digo, por eso nosotros también, por ahí, decimos, bueno, un compañero podría, pero creo que tiene razón con lo que plantea. Pero si en el espacio donde se convoca ustedes no tienen una referencialidad, claro, yo creo que depende de HLI, hay que distribuirnos, ¿entendés? De eso se trata. O sea, sí, pero hacemos, yo creo, porque hacemos la aclaración, digo, ahora que estamos la mayoría, específico para que quede más claro. Acá somos varios que estamos en distintas organizaciones. Nosotros, en función de la salud y crecimiento de la RNMA, si podemos que los principales oradores de la RNMA estén más claramente identificados como un medio de la RNMA y menos identificados como un movimiento XX, sí, ¿sí? O un grupo XX, es más sano y mejor para la red, porque no, porque muchas veces, como es el pensamiento, no, no está tal, son de tal grupo, está tal, son de tal otro grupo. Entonces, en ese sentido, creo que es sano para la red que compañeros que tienen alta exposición en otro grupo no estén, si es necesario sí, pero que estén, no estén tan visibles en nombre de la RNMA. Igual, perdón, el que te va a ver a vos y va a saber que sos del FOL, por ejemplo, aunque me vea a mí, sabe que el FOL está formando parte de la red. Pero no es lo mismo si es el que habla de la red. Yo creo que depende de los ámbitos. Claro. En algunos ámbitos donde esas organizaciones tengan mucha visibilidad, quizás es mejor que ahí, claro, la referencia sea otra. A vos te contamos de la FLIA, Pérez. Claro. Para que no lo conozca, lo puede mandar a Alaska, más o menos. No sé, porque él estuvo en el AFA. Y ahí se sale. ¿Cómo se relaciona a los charlistas? No, me parece que está bueno que esté gente que tenga bien aceitado el tema, por un lado. Por otro lado, después, como alternativa, que vayamos los que no tenemos tan aceitado el tema. No, pero yo, por lo menos, en lo personal no tengo drama de exponer, ni nada. De hecho, tengo experiencia, pero no tengo aceitado el tema. Mira cómo vendría lo que están de eso. Que se ponen de suplente, que asistan a las charlas donde van los compañeros, sí, para poder ir no aprendiendo, sí, tomando cosas de son las charlas. Punto. Sí, incluso debatir ahí. Porque ahí se abre una cuestión para mí que está buena, que es como a veces uno lo que le cuesta por ese lado del otro, claro, condición de recepción. Claro. ¿Cómo nos recepciona? Nosotros estamos muy pensando en decir, tiene que ver con una lógica militante que uno tiene todo el tiempo. Por eso está bueno, me parece a mí, por ejemplo, identificar en cada uno de espacios qué actores hay también. Porque, por ejemplo, Cabildo de Juego, la mayoría de espacios, gente que habla con niños, y por eso son laburadores barriales. Ante lo cual, yo me preguntaba cuando hablábamos de documento, no es lo mismo pensar el documento y después los temas o los ejes, que pensar el tema eje y después el documento. No es lo mismo, ¿por qué? Porque de hecho, si uno mira, por ejemplo, cómo labura el kirchnerismo, cómo entra la ley de medios. Entra como ley de medios, democracia de la información, y casualmente porque el sentido común no hace la elaboración de todo el documento, genera consenso. Entonces, es complicado a veces, no sé si se entiende lo que quiero decir, que por ejemplo, si cuando uno se pone realmente a leer la ley de medios, se da cuenta que no hay tanta democracia de la información. Entonces, no es lo mismo ser efectivo con temas y ejes que pensar en documentos, que son cuestiones que esto nosotros tenemos muy aceitadas. Al mismo tiempo, si logramos cierto nivel de simplicidad, va a haber otro compañero que nos va a ir formando. Lo que dice Camilo, yo creo que tiene que ver, yo te ayudo en una volanteada y yo entiendo y puedo debatir cuatro ejes, pero no me pida a veces un nivel de abstracción y de sistematización de información y que no la, que es complicado tenerla. Por eso lo que decía la compañera, ¿cómo es tu nombre? Fabiana. Claro. Fabiana, hoy para mí estaba buenísimo. Cuando hablaba de cómo vos generás la tercera posición, cómo generás el diálogo. Y lo generás con propuestas cortitas y concretas. Por ejemplo, después lógico, que te peguen, ¿qué importa? Porque casualmente que te peguen es que te reconozcan. Pero para eso tenés que tener propuestas cortitas y concretas. Laburar con temas y con ejes. No ser demasiado conceptualistas en esto, que es necesario para algún espacio universitario, sabemos que le gusta la rosca. Yo también pensaba, no, y está bueno, es sano. Pero por ejemplo, yo en el asentamiento de Malvin en la radio no puedo leer un documento. Yo tengo que laburar con un spot. Yo tengo que laburar con un tema concretito, chiquito. Si la mayoría de los pibes no saben leer, casi, no tienen escolaridad. La gente que está ahí me cambia inmediatamente si yo leo un documento. Entonces, cada cual de esos espacios sabe cómo laburarlo. Bueno, pensamos que ese objeto acude a cada espacio para laburar ahí. Bueno, acá laburamos con esta, acá laburamos con esto, acá va el documento, acá no va el documento. Tal cual. Me parece perfecto. Está re claro. Entonces, pensar primero, digamos, los ejes y después el documento, el spot. Aparte, ¿cuáles documentos hay? Perdón, un ejemplo en relación a lo que dice el compañero, que me parece un arma de difusión masiva, es el Facebook, por ejemplo. Mirá, si ponés el documento en Facebook, no te lo lees. Pero ya quedamos que no, compañero. Ya quedamos que el documento era un insumo de donde se iban a desprender distintos, lo ibas a reconvertir en distintos soportes. En un volante, en una consigna para un spot, en una secuencia de imágenes para un audiovisual. Pero lo que dice el compañero es para tener en cuenta. No es lo mismo si vamos a la Facultad de Comunicación, que ya maneja toda la temática, que si vamos a un barrio o a un centro cultural o a la CTA, que no conocen, o sea, por eso hay que afinar de acuerdo al lugar el sobre qué vamos a hacer eje. Yo tengo dos cuestiones. Uno, falta quien se compromete al tema de audio. Ahí, compañero, me confundí, Caminante Chelí hace el de video. ¿Sí? Bueno, radio, ¿quién hace de radio? Nacho, que está haciendo los chorizos. Nacho. No, pongamos a alguien. No, en serio, la colectiva, nosotros ayudamos. La colectiva y retaguardia. Después, tiene que haber alguien que centralice, que agenda, ¿en qué sentido? En que confirman los de la UBA, pum. Entonces, centraliza y es el que le van diciendo todos dónde van a ir los charlistas y se encarga de llamar, bueno, Fabiana, tenés que... Acuérdense que habíamos dicho que para algunas charlas puede ir alguien más novato y en alguna otra charla tiene que ir alguien más experimentado, ¿sí? Entonces, ¿quién se ofrecería para coordinador de lugares y charlistas? El tema sería, ¿quién centraliza que quien consiga charlas le avise a ese para... Que no necesariamente es el mismo que va a dar la charla. No, claro. Es que se llama Fabiana o Camilo. Mira, acá vamos para adelante. ¿Eh? O yo mismo me... Bueno. Yo me digo. Yo tengo que ir yo. También para no saturar por ahí la... Si hay 15 charlas, saturar la lista con... ¿Quién va acá? Como a veces se dan unos diálogos, unas comunicaciones que muchos no llegamos a seguir también. Sí. Entonces, por ahí si hay bueno, yo centralizo en. Entonces, que me tienen que avisar en qué lugares, qué agrupaciones, ¿sí? Y fechas, y yo voy llamando a los charlistas para que. Sí, claro, igual. Claro, en la línea de lo que decía el compa que se fue ahora. Nosotros, que ya lo venimos charlando en otras regionales, digamos. A nosotros nos parece que el criterio no tiene que ser yo quiero. Nosotros somos una organización y el criterio tiene que ser colectivo de pensar. Claro, la segunda responsabilidad es y de pensar en base a lo que decía el compañero también. Sí, no sé cómo marca. ¿Cómo incursionamos ahí? Tanto con el discurso, como él decía él. Como también con. Dura bastante. Con cuál de todas las personas que se puedan anotar es la adecuada para determinado ámbito, porque quizás me pongo yo como ejemplo, como para que se entienda, digamos. Yo no sé si doy para academia, yo doy más para ámbito periodístico, quizás. Entonces, ¿para qué me voy a anotar en una charla donde voy a estar con dos profesores universitarios? Que me van a salir con discusiones que yo no puedo seguir. Igual, Fer, creo que justamente la lista y lo que estaba diciendo Pérez iba más o menos hacia línea de pensar tal charla, tenemos tantas posibilidades, ¿quién? ¿Entendés? Claro. Sí, yo lo dije eso, hablando, charla de más experimentado, de perfil. Estamos atrapados en la misma red. Metrópolis, ¿no? Claro, Metrópolis. Pero cómo lo vamos charlando entre todos los que se ofrecieron de charlista. A él le avisan una charla, te llama hoy. Él te da la característica del lugar y vos le decís, no, porque él te da la característica, va a ser tal lado, va a ir tanta gente, va a ser esta composición. ¿Con qué criterio? Los criterios tienen que ser de para quién vamos a hablar, de en qué ámbito estamos. Y de que la persona. Claro, y quiénes van a ser los panelistas, los otros panelistas. Lo que dice Fer, lo veníamos. Pero esta cómo vamos a decidir eso. Pero también tiene que ver con cada uno. Es lo que dice, si a mí me llama y me dice, che, ¿puedo ir a una charla donde va a haber una charla de 5 profesores de la facultad de pendejo? Y yo le digo, no, conmigo no cuento. Claro, porque es lo mismo de él, tengo por ahí otro discurso para otro tipo de escenario, ¿entendés? Y por ahí hay otros compañeros que tienen más, por ejemplo, Silvana tiene más, es profesora, sabe dirigirse, puede hablar con los pibes, tiene por ahí más debate con los... Y con los profesores o con los tipos que puedan estar ahí. Creo que tenemos la idea, vamos a ir probándola. Claro. Ahora, una incitación a todos los charlistas y que vayan a las charlas. Ya tenemos material, acuérdense que reeditamos 150 libritos, ¿sí? Que acá hay una cantidad, que el criterio es por lo menos recuperar 10 mangos de cada uno, porque invertimos 1.179 pesos de los fondos de la RNMA, hay que recuperarlo. Y es más, habría que después discutir en finanzas, porque si vamos a sacar más materiales en noviembre, tenemos que ver cómo financiamos eso. Y cada charlista o que vaya a la charla tiene que, como corresponde de un, no solamente un periodista, sino un agitador político que vamos a ser cada uno de nosotros, llevar los materiales y distribuirlos en el lugar. Vender. A pedirle a la agrupación que lo venda y materiales. Bueno, estoy dando la charla, está en nuestra posición y ya desde el escenario que circule. Nuestra posición está en el librito que pueda adquirir al final de la sala. Es más, no me escuche y compré el libro. ¡Hagamos mariposas! Está en el libro. No, el volante, en el librito y después el documento volante que distribuimos gratuitamente, el librito lo vendemos. Para seguir profundizando, tiene el libro de la red donde está. Que lo venden acá. Una cosa, por ahí se me ocurre que más allá de que haya referentes de la red que se muestran en distintos lados, que es un comunicado, que es un spot y eso, que también podemos en los distintos medios ir como invitando a los otros medios de la red a que vengan más, digo, más allá de red, que venga cada medio, ponele a la Antena Negra que venga una semana, no sé, una radio del Frente de La Plata, la semana siguiente que venga Angio, la sensación autodifundirnos. Claro, autodifundirnos y tomarnos en cuenta, más allá de levantar noticias y cosas que hacemos siempre. Sí, sí, se entiende. Mostrarnos bueno. Unos a otros, una cosa así. Está bien. No sé qué les parece. Está bien. Sí, está bueno. Con respecto al tema de la lucha en las redes, lo que habría que ver en cada grupo que pueda poner algún cumpa a ese tema. Yo no conozco mucho, pero en Facebook, si puedo armar una de la red, en medio, en redes, bueno, estamos en la red, en Facebook no está la red, ¿no? No, bueno. Muy grande. ¿Qué? Bueno, nosotros, bueno, pero puede haber algunos compas que están, luchan, le gusta luchar por internet, y bueno, eso que coordine, luchen juntos por internet. La hacen fácil eso. ¿Qué? La hacen fácil. Bueno, todo es uno nos gusta mucho internet. Ani. Bueno, entonces, anotá bien quiénes podríamos, un primer listadito de compañeros que lucharían por internet. La idea es abrir un sitio en Facebook, no, no, no. La lucha. No, no, fíjense la propuesta ahí que... No, no, la propuesta es ir al... escuchar el programa de Feynman, que en el momento lee y que putea a Clarín, putea al gobierno y en el momento sube en vivo sabiendo que hay 7, 8, 10 programas, que te, o Víctor Hugo a veces, no sé si Víctor Hugo. Hay algunos que vos mandás y te sale en pantalla y nosotros podemos, bueno, hay otra posición interesante y link de la RNMA, ¿sí? Y entonces y nos metemos en los debates que se hacen en los medios masivos. Eso esa es la propuesta. A nivel, sí, sí, sí. Y en Twitter eso, más directo. Poner en Twitter. El individual de la gente. Claro, Twitter es más directo. Las dos cosas, Doña Juana, yo soy Doña Juana. Ay, qué hermoso lo que dijeron los chicos de la radio popular. Lo podés hacer en toda la radio. Nos llama Mirta. De estos chicos de la red de medios son divinos. Son divinos. Bueno, pobre, eso. ¿Quiénes se ofrecerían? Bueno. Mati. Tenemos yo Mati. Me ofrezco, un de Tere. Un de Tere seguro. Bueno, una en red también seguro. Un redeco, una redeco también. Lo que. Por favor, mira, compañero. Un pañuelo. Si podemos poner un ahora. Esto lo agrego también en las redes de la UAC. Sí, está sí, bueno, sí. Esto hay que charlarlo con los compas nuevamente de comunicación y empezar a meter todo el tema de comunicación de la ley. No, porque con los calores y... Yo lo que digo que ese grupo, estaría bueno que ahí estén los 5 o 6 compas que estén al mail, si los podemos poner ahora, ese grupo. No, no bueno, pero... No, no, bueno, no. Porque claro, porque son, hay... Hay un Little de tele, un... Little. La red, no. Perfecto. Si tenemos que confirmar con, sí, con los compañeros. Perfecto, sí. Para entender esto, pues, también. Parece también poniendo una bueno, otra, hagamos es una cosa que también de una manera sea más general, ¿no? En este caso en las redes sociales. Claro, coordinar esos 5 o 6. ¿Cuál se sería lo específico? Y qué es lo que aparte aportaríamos todos desde todas las redes, que pocos, la idea de viralizar un poco es que cada vez que coordinen, para entender. ¿Qué coordinarían ellos? Coordinarían la intervención, en principio, de los documentos habría que ir elaborando banner, qué sé yo, que se necesita de los diseñadores. Y, de ahí, y después sistematizar en Dropbox, no sé, en todos los ámbitos donde... ¿verdad? Y decir, bueno, en Radio 10, en tal horario está tal claro. Programa. ¿Quién bueno, puede ustedes cubrir ahí? El Nico, que es Juana, y Fernando, que es Pepa. Y opinan y meten algo de la RMA y así identificar 10 programas, 12, lo que lee el cuero en función del grupo. Y después también, si en la Caterva alguien se prende o de la UAC alguien se prende, está la directiva, digamos, hacia dónde hay que intervenir y con dice, te mando el mail, tenés que meter esto, esto y esto. Sí, después claramente, como hacemos siempre, va Carlos de retuitear y compartir claro. Ese tipo de cosas que hacemos todos. Una pregunta táctica. A ver, táctico. Nos autorreferenciamos en la propuesta de ustedes. ¿Nos autorreferenciamos como de la red de medios o somos Juan de los Palotes? Y en cada medio habrá que ver. Para mí, los chicos, disculpen. Martín de Pañuelos, que integra, Pañuelos integra la red de medios. En algún medio eso sirve y en otro medio sirve ser Pepa. Claro. Depende, eso tiene que hablarlo el grupo. No, es que como laburo, digamos, así de pon de machaque, depende. Sí, es más de machaque. Claro. O sea, de última no pasa nada, le puedes decir a un primo, a cualquiera. Vos escribís como organización y no. Okay. O sea, hay algunos medios que no sirve. Vos te presentas como organización y no te sacan. En pelota. Ah, claro. En cambio, sos Pepito el Pistolón, como está en contra del coso, pinte lo pasaron. Parte graciosa. Es más, podés poner algo confuso, incluso decir, hay estos chicos que critican, si es un medio, incluso podés hacer. Todos los recursos. Ay, vean lo que critican al gobierno, a Kirchner, en un medio de Clarín. Entonces, por ahí lo difunden en la confusión. ¿Me entendés? Ay, ¿cómo critica a Clarín en un medio kirchnerista? Y lo dice Doña Pepa. O sea, y entonces aparece y no te lo borran. Es un laburo de zapa. Ojo, te agarra la nata y te descubre. Sí. Sí. Y te llama Doña Juana, hola. Escuchen, antes de... El documento que siempre tenemos un problema con... el tema del trabajo de prensa. Busco a Tele porque siempre lo tiene. O sea, una cosa es agarrar el documento y desparramarlo, distribuirlo, o el volante, entregar. Pero hay que hacer un trabajo de prensa. Eso es otra cosa. Comisión de prensa. Porque además tiene que haber teléfonos de referencia. Porque nosotros nos mandamos al remoco con el documento de los 3 años, que no le pusimos ni un puto teléfono. Y si alguien quería sacarnos al aire para que fundamentáramos, no había un teléfono y nadie se va a tomar el trabajo de rastrear teléfono de la RNMA. Entonces, todo esto necesita además, o sea, un equipo que haga prensa con esto. Un grupo de compañeros que hagan prensa con esto. La propuesta de varios de que haya una comisión de prensa de la red. Sí, ya sé. Bueno, listo. Para no ser algo yo creo que varios lo plantearon sí. Y digo, bastante acuerdo en ese sentido. Bueno, y hay redes chicos como la PNACE, que es muy grande, que no te toman el documento, lo que quieras distribuir, si no tienen un número de teléfono. Y los medios que tienen en sus contactos tampoco te lo toman. Cosa que está bueno poner directamente. Bueno, entonces la comisión de prensa que discutamos después de comer se encargaría de hacer prensa con el. ¿Por qué no? Podemos. Después de. No sé, estoy. Él me porque no, estamos... No, yo digo ya. No lo dije como algo para discutir. Ah, pensé que... Además, esa va a ser tarea de la comisión de prensa. Bueno, ¿quién es el... Igual tenemos que ahora. Ya. Eso es parte de lo que íbamos a discutir. Sí, de las comisiones. Claro, porque tendría que ser una comisión orgánica y no una comisión para esto. Claro, también tenemos que hablar de cómo vamos a empezar para... Es una discusión. Cuanto más provincias haya, mejor. Sí, sí, además, bueno, hay que ver cómo todo esto hay que lo vamos a llevar. Esta propuesta tiene que ir a la organización. Una boludez operativa nuestra de acá. Para los que tengan teléfonos o notebook, no usen la Wi-Fi SPI porque es la que nosotros usamos para la radio. Usen la otra. ¿Quién se está conectando? ¿Eh? No, porque me están preguntando y por ahí muchos se conectan directamente. Ah, a... vos. Yo no me estoy conectando. ¿Por qué vos estás conectando? Estamos tuiteando desde el plenario de la red. Lo están tuiteando, se viene, se viene. Se viene, se viene. Agárrate el 8M. Bueno, ¿ya está? ¿Terminamos? ¿Qué falta del plan de acción? No queda claro con respecto a las acciones, o por lo menos a mí no me queda claro con respecto a cómo, digamos, si se va a tener en cuenta, si no se va a tener en cuenta, dónde lo discutimos. ¿A qué acciones te refieres? Falta la parte de acción. Claro, a pensar acciones públicas con respecto... Falta esa parte. Sí. O acción pública. Acciones o una acción. Yo creo que estaría bueno, ya lo hicimos una vez, un lugar clásico es el obelisco. Podemos ir ahí a armar un acto, una radio abierta acto, jornada de agitación con la posición de los medios alternativos ante la coyuntura. Podemos hacerlo, ¿cómo se llama? Para mí, esto iba de la mano de la fecha, que estaría bueno hacerlo con los compañeros de las provincias, hacer una acción común. Por eso, en concreto, habíamos propuesto el 3 y que el plenario sea el 1 y el 2. Entonces, justo arrancamos el lunes, en la semana de, el primer día, pidiendo la... Bueno, por eso, pero algún compañero y compañera planteando esta propuesta desde hoy, de mañana pasado, tienen un mes. Estamos en el mes de diciembre, algunos por ahí se pueden quedar un día más, aunque sea para... Y si nosotros ya desde ahora ponemos un día en el volante que saquemos, en el documento del volante, el 3 de diciembre venía a apoyar los medios alternativos comunitarios populares, con un mes centralizamos en el banner el 3D. Ah, ¿vieron la tapa de Barcelona? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo la puse con la tapa. Ah, ¿la pusieron? Sí. Nosotros no. Ah, en la tapa de la Ecuador. Ah, no, porque sí, nosotros habíamos propuesto poner una. Sí, pusimos esa y la de contrapunto. Que después contrapunto mandó, viste, la tapa de la. Pusimos las dos. Bueno, discutamos si estamos de acuerdo en hacer una mesa con una propaladora, así no tenemos que... O con una radio abierta, ¿no? En el obelisco. ¿El 3D? No sé, no me ocurre la otra cosa. Sí, o sea... Es para un día que pase mucha gente, como para panfletar y poder hablar. Lunes. No, invitamos. ¿Qué horario? Y a las. En el marco de construir un. 5 de la tarde, que es donde. Che, una cosa. También pensemos de esta actividad, como dijo antes Pérez, de ir avanzando en. Que sería. De hablar en espacio televisora, con las radios que creemos. Una acción pública en común del. Ni Clarín ni Gobierno. Claro. En común eso. Para hablar con televisoras, para hablar con cosas. Pero nosotros. No hablé todavía. El tema es. Por ahí podemos sacarlo ya, sin firmar el NMA, pero el 3 de diciembre, los medios alternativos comunitarios populares, nos encontramos en el obelisco, junto con los movimientos sociales. Y después lo vamos a. Lo primero que trataría de confirmar es si los compañeros de la red de las otras provincias pueden venir para esa fecha. Sí, pueden venir o también lo que queremos hacer a la posibilidad de que quizás consideran que tienen fuerza de hacer alguna actividad en otras provincias. También hay una cosa, perdón, para contrarrestar un poco, pero si no tienen fuerza, o sea, si ellos no se pueden quedar un día más, también pensemos que vamos a estar dos días de plenario y vamos a estar desgastados. También pensemoslo al revés, que por ahí tampoco tan... Y aparte, por ahí son 10 compañeros, si bien... Como que hay que ver bien... Eso es verdad, el lunes 3 va a estar... El lunes 3 va a estar fusilado, o sea... Digo, si no, si se pueden quedar los otros compañeros y balanceamos que es correcto, qué sé yo... No dormamos, no sé, no importa, el martes dormimos, no importa... Bueno, hagamos dos propuestas. Hagamos dos propuestas. Uno, que el plenario sea 8 y 9... como más o menos lo que se estilaba, y nosotros hacer el 3. Sí. ¿Sí? O, ¿cómo consideran? No, no, el 7 no. Está no. Bueno. No, el 7 no nos va a mirar. Ya lo discutimos. Está buena, pero argumenta porque... No, no, no. Como hizo el movimiento zapatista, el ejército zapatista de liberación nacional. El día que declaran el NAFTA, salieron... No. El primero de enero del 94. Bueno, pero, si nosotros somos el movimiento zapatista, como que no somos como el movimiento zapatista, estamos un poco. No te lo cuento, el movimiento zapatista, ¿viste? No sé qué pasó después de 10 años, siguen ahí. Yo creo que Nico la capucha, vamos. No. Entonces, alternativa 1, a ver si estamos de acuerdo. Hacemos el plenario el 8 y 9 y nosotros impulsamos que nosotros y todos los compañeros de las provincias organicen una actividad en. Visibilización de los medios alternativos que muestre la posición del documento y los spots, etc. Y ahí sí tendría más sentido hacer una radio abierta y no solamente para que salga. Sí, claro, exacto. Sí. Otra alternativa es que hagamos la patriótico, que es el plenario. Sí. El 1 y el 2 y el 3 en común. Hacer la actividad en común acá. Igual, creo que una cosa no quita la otra, porque seguramente de las provincias vengan muy pocos compañeros. Y quizás los mismos colectivos puedan hacer una actividad. Yo digo, para mí tiene más rédito que cada uno centralice en su lugar una actividad, todos en forma conjunta, el 3. Porque aparte le permite a los compañeros en el lugar seguir haciéndolas o construyendo, que vengan todos acá a tener el desgaste, o sea, matarnos, y que en los lugares donde ellos están cotidianamente no se va a visibilizar nada. Claro. Bueno, entonces me parece mal. Directamente que hagamos el 3 y que mantengamos el plenario 8 y 9. Ah, plenario para el 7 y 8 y 9. Sí. 8 y 9 o 7 y 8. No, 8 y 9. No, a ver. 8 y 9 creo que no, yo lo que digo es que nosotros en general cuando tenemos plenario nos salimos del mundo. Sí. Porque nos metemos en el plenario. Pero no vaya a hacer cosa que pase algo y que nosotros estemos en un plenario metido. Bueno, el plenario porque si pasa algo que estamos en el 15. Claro, pues terminémoslo. Que vamos a tener como inclusive una idea mejor. Va a haber algunas definiciones que por ahí se pueden hablar después en el plenario. 15, 16. ¿Vos decís que nos van a agarrar a todos juntos del plenario y nos van a reprimir? No. Sí. No. No. Es que si se desata la guerra civil. Claro. Si viene el golpe, por ejemplo, y nosotros estamos en el plenario Ruca, ¿cómo nos entendemos? Quedamos ahí pegados en el Ruca. ¿Cómo chancho? Comiendo chancho. Che, una cosa, pues estaba pensando ahora. No, vinculado. Si está claro que va a estar todo polarizado, pero precisamente esa polarización lleva por ahí algunos programas masivos, comerciales, a tener la idea de meter algo que, que sea chip, claro, que sea bueno, acá traemos otra voz. Pensar por los que tienen más contacto. Estoy hablando de por ahí programas, no digo que sea eso. Boludo de Andy Condazón en Metro a veces saca cosas en la Metro, claro. O de ese tipo de programas masivos y que por ahí se puede, que tenga algún contacto, una forma de llegar, presentarse, bueno, hay otra opinión, somos tantos medios, y por ahí enganchamos algún programa en el cual puede ir un compañero, salir, es decir, digo, no descartemos eso. Por eso hay que hacer el trabajo de prensa, la comisión de prensa tiene que hacer el trabajo. Claro, pero y por ahí ver los programas concretos, ahí uno, este. Pero hay que pedir que Telemann nos invite. Telemann, sí, ¿por qué no? Una cosa, yo creo que la red se visibilice. y después que la comisión de prensa pueda ser vocera, claro, en todo caso también, digo. Pero me parece que, digo, lo que está hablando él está bueno, porque por ejemplo en relación a la minería nos han llamado nosotros muchas veces, no una forma, claro, por eso digo. A TEN inclusive nos han llamado, la gente de asamblea, fue Javier también con el SPAC, y está bueno pensarlo como lo dice. Pero tiene que haber teléfono. ¿Sí? Claro, teléfono. Una pregunta que no me quedó claro para volcar acá. Con respecto a la propuesta de fecha del plenario. Pasarla para el 15 de diciembre. Porque por si sucede algo ese fin de semana. No, porque 8 cada día de sábado. ¿O sábado o domingo? Domingo. Siete es viernes. ¿Cómo proponemos? Sí, es sábado. Diciembre. Bueno, propongamos nosotros 15-16, pero abiertos a lo que dicen. Nosotros proponemos tirarlo antes. La movida del 16 no podemos. La movida del 3. Sí. En todas las plazas del país. Que nosotros 15 y 16 no vamos a poder venir, entonces proponíamos hacerlo 1 y 2, en última instancia, si se consensúa no hacerlo 8 y 9. Pero bueno, nada, también si no queda otra, se verá cómo se resuelve. Bueno, pero si pasa algo 8 y 9, a ver, no nos vamos a ir a Ruca a hacer este plenario. Entonces, si pasa algo, o sea... Mejor, porque estamos todas las provincias. Estamos todos ahí, en lo posible encontré un lugar bueno. Porque... Tratemos de hacer un lugar en Capital que sea grande, que no se quemante y ya. Yo me ofrezco Comisión Capuchas. Comisión Capuchas. Comisión Capuchas. El CID o Palmero. No, el CID no. Ante el lugar, volvemos al 8 de 9. Sí, después hablamos del plenario. Bueno, listo. No quedó nada. Comisión de prensa. Adelante, debatamos comisión de prensa. Bueno, no hay que debatir. Todo. ¿Alguien está en contra de que se arme una comisión de prensa? No, creo que podemos tener que puntear un poco las tareas de la comisión de prensa, que a veces por ahí porque no se termina de formalizar, qué sé yo, se quedaron medio. Si es para mí tiene que ver una tarea política, juntar las adhesiones, sistematizarlas, sacar los voceros, o sea, son un montón de tareas. Y que también me parece que tenemos que no hacerlo solo acá, sino que tratemos de entender que sea a nivel nacional para que haya vocero de cada provincia. Como va a ser una propuesta para mandar todo esto, claro. Que dentro de esa propuesta mandamos la de la comisión. Sí, un poco se había empezado a hablar de eso en el interior, que ellos tomaran en cada lugar de las provincias. El interior. Las provincias. que haya responsable para los medios de ellos. Sí, a mí me quedó allá cuando salimos el exterior de la comisión, la comisión de prensa. No entendí, digamos, porque primero se planteó como una comisión ad hoc por este tema concreto. Pero la idea es comisión orgánica. Cuando se discutió hacer comisiones, estaba la de prensa también, se armó primero, se trabajó un poco y después ya quedó medio como inorgánico. Ah, yo. Entonces, como que lo. Sí, algunas cosas. La idea era nacional, lo normal. Sí, en algunos cursos. Sí, era para después. ¿Eran para después? ¿Cómo en el entonces? Ahora, bueno, si les cae bien, entiendo, porque yo soy medio pelotudo para estas cosas. Con respecto a la comisión de prensa, ahora sí podemos en todo caso puntear tareas con respecto a esta cuestión puntual y después ver lo orgánico. O... Vamos a comisión de prensa, propone las tareas acá ella. Que yo no sacó vestido. Bueno, dale, pero no la. Es una propuesta, obviamente. Armar los documentos, juntar las adhesiones, sistematizarlas y poner voceros. No, documentos no, eso. No, escribirlos, no. Ah. Escribir los documentos de la comisión de prensa, ¿no? Bueno, no. Se equivocó. Ya los documentos ya está claro que no. Ok, no esto. Otra vez, pero. Esto es una comisión no, claro, para no. Todo o para esto, eso es lo que estoy preguntando. Para esto. Ah, ok. ¿Para todo o para esto? No, esto, para todo en general. Dijimos, definamos la. Adelantemos el tema, la discusión de la comisión de prensa y después esa discusión se traslada específicamente a lo que tenemos que hacer para el 7 de diciembre. Pero ¿cuántos documentos donde se planteó la comisión de prensa? Agarrémoslo y vamos a ir a las tareas que están propuestas. Sí, yo no sé. ¿Alguien lo tiene eso que armó en su oportunidad? Vos decías de, Fer, vos decías que la comisión de prensa no tenía que ser encargada de armar documentos. No, la, el rol de la comisión de prensa es hacer prensa. Los documentos son de contenido ni político. Tiene que hacer prensa, con dos criterios. Entonces, comunicado, reformularlo, hacerlo más grande. Comunicados de prensa. Los contactos con los otros medios. Entonces, para mí lo básico de la comisión de prensa es que tiene que tener claro que tiene que tener un discurso dirigido hacia hacer prensa hacia los medios tradicionales, que no es lo mismo que el discurso para hacer prensa hacia las organizaciones sociales, los medios alternativos, bla, bla, bla, bla. Donde vos te podés dar un oxígeno, una extensión, por ahí, y donde a veces tenés que, para los grandes medios, algo del lenguaje, reformularlo, del discurso, para que poder entrar con eso y ser más sintético, directo, y ir al esencial y punto. Sí. Zaraza, más, nada, un link a un documento duro, si quieren leer. Duro, listo, más duro, más duro. Entonces, para mí eso es así como concepto general, lo primero que hay que hacer. Después es el trabajo de prensa hacia los medios tradicionales, todos los conocemos, no es solamente mandar el comunicado y llamar por teléfono y decir, che, mirá, esto es de la red, estamos esto, te voy a mandar un documento. Hacer todo el laburo de tratar de meter el discurso dentro de lo que son los contactos con los periodistas que ya tenemos en los medios, hacer nuevos contactos, bueno, todo ese mundo de los medios tradicionales. Pero el insumo de la comisión de prensa son los documentos de la red, la decisión por qué sé yo, qué nos pasa en general. Tenemos una actividad, una radio abierta, o tenemos una transmisión. Estamos todos diciendo, che, ¿quién hace el comunicado? Che, ¿quién le pone el logo? Che. Siempre cualquiera, el que tiene tiempo lo hace, uno hace el... Entonces, siempre que hay una actividad, o sea, eso es hacer trabajo de prensa para difundir que la red va a hacer una transmisión, que secuestraron a dos compañeros, que bla, bla, perdón, secuestraron, ¿no? Que metieron preso a los compañeros el otro día. Bueno, eso, o sea, ya sabe la comisión de prensa que ante un hecho, o sea, una actividad, sea un suceso, sea una solidaridad, eso no sé si sería de la comisión de prensa. Es pública, ese trabajo hacia afuera de la red, la comisión de prensa. Pero ahí ya la comisión de prensa redacta el comunicado y no lo manda para debatir, no, a ver qué les parece, lo que pusieron, qué escribieron. Después se hará balance, es un error, claro. Por eso lo escribí, ¿no? Porque si no, justamente no, pero no. Claro. Es que justamente nunca funcionó bien la comisión de prensa, porque cada vez que redactábamos algo había que consultarle a todo y cuando llegaba ya había pasado 5 días lo que teníamos que hacer. Claro. Otra tarea bueno, que... Ojo, también está bueno ponerse fechas para eso. No está mal a veces la mirada de otro. Vos tenés tiempo, pero ¿no? En general tiene la inmediatez la comisión de prensa. Es la síntesis de todo lo que comés. Otra. La comisión de prensa sintetiza lo que es el documento. El documento lo hará la comisión política, la comisión de lo que sea, lo manda la comisión de prensa y la comisión de prensa leerá ese documento y extractará lo más importante para mandarlo a los medios. Ese es el concepto. Otra tarea que puede asumir la comisión es, digamos, en las actividades que nosotros hagamos. Digamos, coordinar un poco cómo hacer la difusión previa y el trabajo posterior con respecto a eso, porque si no, no... Si no es solo lo previo, sino después. Si hiciste una radio abierta, después informar que si es una radio abierta. Por lo menos coordinar, saber qué colectivos van a trabajar con, no sé, el audiovisual, cuáles van a ser gráfica, cuáles van a ser audio y ver qué... Sí, ¿qué puede aportar cada uno? Por ejemplo, en estas charlas que estamos participando, la comisión de prensa tendría que sacarlo, porque yo diciendo que la red unidad fue invitada y va a participar. Y que dijo tal cosa, y el otro dijo tal cosa, tal cosa, y el otro dijo tal cosa, tal cosa. Sí, una cosa que me parece importante que bueno, llevarlo a organización, digamos, ¿no? A nacional. Esto de la comisión, llevar la propuesta para que no haya susceptibilidades de. Pasar por arriba y decidir desde Buenos Aires armar una comisión. Llevar la propuesta. Todo esto va a ir a Nacional, claro. La propuesta de acción de 7 de todo. Y que haya que quienes estén encargados de prensa, que también haya una transterritorialidad. Sí. Allá de sí, de Tucumán, de Mendoza. Yo iba a plantear una duda con respecto a eso. Porque. Porque es cierto, todas las comisiones son nacionales y esta también tiene que serlo. Pero a mí me surge una duda en cuanto a que muchas cosas operativas van a tener que ser muy de la regional. Y yo no sé si los compañeros de Buenos Aires que estén en esa comisión no deberían también ser como prensa de la regional. Porque digo, por ejemplo, qué sé yo, pongamos que el sábado tenemos una charla en La Plata. Obviamente que haya compañeros de Mendoza que estén integrando la comisión nos van a poder ayudar con el menin, por ejemplo. Pero no sé si nos van a poder ayudar con mucho más. Porque es como algo muy local, en el que vamos a tener que trabajar con los medios de La Plata, con los medios de acá que puedan ir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se me confunde un poco ahí cómo lo llevaríamos adelante. Claro, habrá cosas que son nacionales donde vamos a tener que trabajar desde todos los territorios y en cosas que son más locales. Por ahí en Mendoza ellos tienen una charla y el comunicado lo van a redactar ellos para sus medios locales. Por ahí nos avisan a nosotros, nosotros acá iremos en Mendoza a hacer un soplar charla. Sí, por ahí sí incentivar mucho el tema de los voceros, que falta mucho a nivel nacional, y empezar por ahí, y empezar a que tomen también la iniciativa de ellos, justamente hacer lo que dice Luis, para ellos mismos también en sus provincias. Claro, ya lo habíamos empezado a discutir, empezamos a charlarlo eso en su momento, hace unos meses. Sí, el tema de la actualización de la página, de la red. Yo creo que no era prensa, había un grupo que se usaba para la transmisión de la página web, decía. Sí, pero no tiene mucho sentido. Sí, yo estaba con eso, yo diría. Para mí estaba re buena la parte del encuentro que había hecho Nacho para la página. Y no se le dio mucha bola, no hubo mucha respuesta y no sé si se terminó usando. Yo me refería más al mantenimiento de subir toda la... Por eso yo quería subir a la prensa. Sí, para mí también. Eso es una discusión en realidad, porque ahí la discusión, y que viene del año pasado al menos, en Lucas lo discutimos, que se sube a la página de la red y a la portada de la red. Y eso hasta ahora no podría hacerlo la comisión de prensa, porque la cosa es que cada cual sube a la red. Sí, es tarea de la comisión de prensa que las cosas que se salgan, los blogs lleguen a la página, todo lo demás. La propia de la red. Mucho más... Propia de la red. Claro. Sí, prensa lo que va a hacer es subir los comunicados de prensa, el medicamento que diga comunicado de prensa. Hermes. Sí, es verdad. Menos mal que no consiguió moneda. Ahora le decís, no conseguiste moneda para el colectivo. Para la tarjeta azul. Me llamó, venía caminando, estaba 10 cuadros, así que probablemente se venía caminando. ¿Viniste caminando de La Plata, Ernestina? Sí, sí, salí esta mañana. No conseguiste moneda para el colectivo, ya sé. Ah, te perdí la sube, perdón. Hola, ¿cómo va? Bien. Che, que terminó tarde el encocaso, ¿eh? ¿Qué? Terminó tarde el encocaso anoche, ¿eh? Sí, porque al mediodía como que se suspendieron un par de mesas y se juntaron, finalizábamos nosotros, y se retrasó todo. ¿Y después siguió? Sí, siguió en otro ámbito. En otros ámbitos. En otros ámbitos, claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde estamos? La comisión de prensa. La web. La comisión de prensa y la web. Ahí tenemos que aparecer. La web sobre la comisión de prensa. Para una propuesta que nosotros queremos hacer es que va un poco en el sentido de lo que charlábamos antes en cuanto a cómo manejar el tema de quién va a las mesas y eso. Bueno, por un lado se está haciendo lo de los voceros, digamos, las reuniones, como para tratar de hacer incluso prácticas o ver el discurso. Lo que nosotros proponemos es que la comisión de prensa va a estar conformada por 6 personas, vamos a poner un número. Bueno, que 2 de esos teléfonos figuren en los comunicados de prensa. O sea, que en los comunicados de prensa no haya teléfonos de voceros. Que haya teléfonos de gente de la comisión de prensa para que la comisión de prensa vea, de acuerdo a con quién va a ser la entrevista, en qué medio y a qué público, determinar de los voceros que están participando de las reuniones cuál es el adecuado para esa particularidad. Mucho, creo yo, mucho enrosque. Para mí es pum, querés salir al aire ya. Bueno, se puede dar el caso que te pase, así que en todo caso, bueno, pero en todo caso por ahí sí. A dar entrevistas en el momento. A mí me han llamado, están colaborando, me pondría en el baño para entrevistar, me digo que es el ya. Sí, sí, te llaman. Por ahí sí. Para mí es el, bueno, si lo podés programar es así, pero a veces no lo podés. Pero también hay que pensar, claro, que hay cosas comunes. En el trabajo, de todas maneras, que nos podamos ir dando de acá en adelante con respecto al discurso que van a dar los voceros y todo eso, se puede trabajar un poquito eso como para que no tenga que ser una instancia más digamos, de tener que ver y evaluar, claro, cuál es el medio para el que, digamos, o por lo menos desde nuestro punto de vista, por lo general, los medios masivos tienen una lógica determinada en la cual, si nosotros la trabajamos, lo puede decir cualquier compañero, sí, o cualquier compañera, tenemos que laburarlo. A partir de ahí, y ahí nos evitamos una instancia de que alguien llame, que tenga que decidir a ver a quién se lo puede. No, yo lo planteaba más por en este punto, por el lado de justamente de diversificar. Porque si vamos a poner teléfono, vamos a poner dos teléfonos y todas las entrevistas van a ser para esas dos personas, lo van a volver locos a quienes sean. A mí ya me pasó cuando fue lo del algarrobo. No dormí por tres días porque me llamaban a las 6 de la mañana todos los días. Bueno, sí, pasa. Cosa que en un punto va a ser inevitable. Pero por otro lado, me parece que como que se centraliza demasiado. Entonces, si nosotros. Bueno, nada. No, está bien. Creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Lo que nosotros pensábamos con respecto a eso. Igual hay teléfonos que los van guardando. Y ya, para cuando sea algo en los medios, van a seguir llamando esos teléfonos. Te llaman a vos, que no te pongan. Pero lo que es que no pongan dos, pongamos cinco. Es mucho, si son de otras provincias, es mucho. Había un sistema de más de dos, tres. Che, hay un. A veces vamos para salir ya y a veces no. Digo, por ahí, lo más operativo por ahí es poner dos voceros por movida, por actividad, que vayan tratando en función de cuál es la movida y en qué lugar intervenimos. Sí, yo creo si es en el foro de la Compa serán dos voceros, si es en la UNCI serán otros dos voceros, y eso va a ser más dinámico, me parece, más operativo. Sí. Y que vaya rotando para que, está bien, por ahí no tenemos a nada. A uno le toca sobre un conflicto en particular quemarse durante tres días, pero sobre el próximo conflicto o actividad no se quema, digamos, no sé. También lo que había era, mencionaba Martín de otra vuelta, había un sistema que pones un teléfono y no sé de qué manera tecnológica. Es como que deriva al teléfono, sí, y podemos ir cambiando del teléfono. Ahí también podemos. Ahí me resulta como más fácil que si queda grabado el teléfono. Marque uno si quiere un medio. Yo creo que ahí sí se puede simplemente. Yo creo, compas. Género megaminería. Yo creo que ahí simplemente se puede trabajar en lo operativo, digamos, siempre que hagamos una actividad o que tengamos algún conflicto, vamos a poner a dos personas que sean como voceros, y seguramente va a pasar que en la próxima cuestión algún medio agarre un teléfono que tenía desde antes y nos llame. En esa situación, yo lo que propondría es simplemente: mira, tenés que llamar a tal teléfono que es el vocero de ese conflicto en particular. Eso también lo sé, no digo eso. Igual que generalmente pasa eso cuando no apagan, no cargan comunicados sin teléfono. Claro, si vos mandás un comunicado. Bueno, de hecho pasó el otro de la otra vez, Nico. Quemaste. Claro. El documento salió sin teléfono. Sí. Y después vino lo de Jujuy, apareció el teléfono de Nico y después lo llamaron a Nico. Llamaron para hablar por para una nota por el documento. Claro, sí. Pero sí, si en los dos si hubiera salido un teléfono en el documento, sí, no lo hubieran llamado a Nico, hubieran llamado a. Uh-huh. Eso fue una burda nuestra. Me parece que lo que dijo Martín es la solución, por lo menos para que se intenten. ¿De qué? Para cada comunicado se ponen los teléfonos de los compañeros que se designen para. Camilo. Ah, perdón. Lo iba matando, además. Cartelito. Está bien. Bueno. Bueno, hay que organizarlo, la choriceada. Ya están los chorizos. Bueno. ¿Y quién está en la comisión de prensa? Yo propongo que... ¿Quién estaba? No te está queriendo en este momento, me parece. Yo propongo yo... que Martín tendríamos que. Porque él tiene ejercicio de laburo con la ¿qué? Para no. Luis, me parece que tendría que estar. Que... Tantas comisiones. No, también, claro. Yo creo que tendríamos que hacer hasta un. Sí, en realidad estaba movido. Cuando hicimos la comisión, teníamos dos, tres nombres. Compas, una cosa, tratemos de que los compañeros, después que vamos a hablar de la Comisión de Relaciones Políticas, no sean lo mismo Relaciones Políticas que voceros, porque si no va a quedar la misma cara, el mismo nombre para todos. Podría ser uno de ahí. Luis también. Es lo que decía, igual era que no estaba del todo, vos decías, ¿no? Que no estabas del todo empapado con... Yo siento... No estoy empapado. Estamos hablando de la palabra. Es empapado. Estamos hablando de la comisión de prensa. No sabemos de qué, no quieres hablar. La comisión de prensa es aparte, es un laburo aparte. La comisión de prensa en general, no para este. Sí, sí, me sumo. Bueno, Martí, para el salón de los. A Luis también, que hace comunicado. ¿Quién más estaba cuando dijimos la comisión? Habíamos puesto. La comisión era Fabiana, Roberto. Vos. Bueno, está bien, pero para decir que no salió de la nada, que había. No, estaba la comisión de prensa y nosotros dos estábamos como voceros. Ah, claro, en ese esquema. En ese esquema estaban ustedes dos como voceros. Pero. A ver, el laburo de la comisión de prensa no es necesariamente el laburo de los voceros. No, no, no, por eso. No, no. Sí, se separó. Arte y diferencia. Yo preferiría no estar. Hasta ahora hay dos, uno más por las dudas. Yo me noto. Está bien, porque si no tendríamos. Después tenemos que hablar con los compañeros de las otras sí, regionales la de Buenos Aires, que con tres ya está. Máximo. ¿Quién? Maxi. Martín. Máximo. Máximo. Tres. Luis. Falta un par de chicos. Dos hombres. Una mujer atrás de Miro Pañado. No, adelante. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La mujer se borró la clavilla. Es decir, no sé dónde está por ahí. Yo era la única mujer yo, ¿no? Qué grande. Alguien que haga. No la quiero mirar la día. Alguien que haga prensa escrita sería interesante para cuando haya que hacer crónicas de las charlas. No, porque siempre nos miran, dicen prensa y nos miran lo que hacemos radio. Bueno, claro. Todo digo, de lo que hace prensa escrita. Sí, en realidad la prensa que vamos a hacer son todos comunicados de prensa gráficos. Yo me propongo a la compañera Martina. Sí, yo también claro, estaba por decir. Yo la estaba mirando a ver si reaccionaba, pero no. Martina. Yo iba a decir, están las dos juntitas. Bueno, que eso por haber llegado tarde, por haber llegado tarde. En la parte escrita. Claro, volvemos. Dale, le damos la bienvenida a Sansón, ¿no? Bueno, pero ¿qué haría? Bueno, ¿qué tarea? Bueno, sí. Tendría que subir y... Yo les colaboro, sí. Tendría que hacer la... Bueno, eso después ver el sorteo. No, sí, después ver. ¿Cuál sería la tarea? Pero no me quedo claro. Prensa y prensa. Prensa y difusión. Ah, también está en la comisión de prensa. Claro, y después ustedes consiguen. Ah, bueno, está bien. Está bueno, prensa y difusión. Prensa y difusión, está bien, está bien. Más el agregado de compañeros de otras provincias. De otras provincias. Sí. Creo que. Y ahí ya compañeros y compañeras. Entonces, para sintetizar, prensa también se encargaría de todo eso que se escriba y demás, subirlo a la página de la red también. Las cosas propias de la red. Sí. Sí. Es Joomla, ¿no? Sí. Igual que mañana, está bien. ¿Qué? Una pregunta, compa, ¿qué parece de armar una página de Facebook para la red? Propia de la red, lo mismo que se publica en la página, que se publica en pero Facebook. Por eso decía, cuando Ale planteó lo de Facebook, yo lo que entendí era que la red tuviera un sitio en Facebook. Twitter. Además Twitter se ligan igual. De hecho, de la Cordecap hay uno. sí. Tiene bastante movimiento porque en general lo que hace la gente es publicar cosas sí. Ahí. Claro. Compas. ¿Qué tiene la Córdoba? Una discusión, una página increíble. ¿En serio? ¿Quién armó? Eso es una pavada porque es solamente publicar. Nadie, porque no hay información. Se había decidido en aquel momento. Pero algunos más. Claro, la gente publica información. Una vez que está abierta y vos se la mandás. Yo no entiendo cómo funciona el Facebook. Yo no mucho tampoco, pero más o menos creo que es así. O sea, vos podés publicar cosas. La red primero un perfil, pero... Yo si quieren me ocupo de hacerlo y paso el link para que lo vean. Página. No, para mí primero perfil que te permite agregar mucha más gente. Y después página vos agregás a la gente que es amiga del perfil de administrador y página vos solamente podés agregar a amigos. Estoy de acuerdo en todo. Ay, sí, bueno. Después eso, lo que entiendan Stefan, porque yo no entiendo lo analice la comisión de prensa y vea cuáles son las mejores opciones. Ahí ya me excedió. Sí. No tengo idea. No sé si puede ser lo que dice Pedro. La comida, un aplauso a la comida. La comida, un aplauso a la comida. A ver, 2:30 empezar la segunda parte. ¿Cómo anda la sobrina? ¿Están ahí? Sí, tienen contacto con ella. Preguntale a Medo. ¿Dónde está Medo? Él es el culpable de tu transmisor. Él es el culpable. Pará, callate, yo estaba con Rubio y Malvina. Qué bueno que me llamaste. ¿Te llamo? Estaban viniendo. Lo llamé. Me están viendo. Están viendo. Llamé 8 pibes. Lo llamé a todos. Le digo, muchacho. Sí, sí. No voy con el tío. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasó? Voy a notar eso. Escucha, mira esto que me gusta. Escucha. Agarremos los.